Tenemos a la edil Olga Landines, que muy gentilmente ella nos acompaña, nos va a compartir un poquito de qué fue lo que pasó allí en este Consejo de Desarrollo Rural. Y tenemos también al edil Mario Andrés Londoño, que además de ser edil, él es el presidente de la Junta Administradora Local del Corregimiento 1 y a su vez presidente también de la Junta de Acción Comunal de Chacua, en la vereda Chacua. Muy bien. Dicen que primero las mujeres, entonces comienzo con Olguita, edil del Corregimiento 1, que siempre ella muy amablemente nos acompaña. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes. Muchas gracias por tenernos muy en cuenta el corregimiento y no contenta de los resultados que hemos obtenido a través de este Consejo de Desarrollo Rural. Sí, oiga, por lo menos en cuanto al anuncio de noticias, y ya le doy la bienvenida aquí a mi presidente, en cuanto al anuncio de noticias por parte del alcalde, como bien les fue, ¿cierto? Sí, señor, claro. Lo que resalta y quiero felicitar a la Dirección de Gestión Ambiental por el mecanismo que allí llevó, donde pudimos obtener de una vez muchas respuestas a las inquietudes que tenía mucho campesino. Sí, y sobre todo ese tema ambiental que es tan complejo, sobre todo en el Corregimiento 1, ¿no? Que ustedes han dado una lucha por años, porque comenzaron aquí con las lomitas aquí sobre el borde del Cagua y ya con este tema de Trenaco también fue muy difícil, ¿no? Pero bueno, digamos que ahí por lo menos se va respondiendo. Han habido comprobaciones. ¿La CARE estuvo presente? Sí, señor, estuvo acompañándonos e inclusive nos entregó un parque en la vereda Alto El Cabra. ¡Qué bien! Es muy bonito que también incluyan la niñez de nuestro corregimiento. Por supuesto, claro, en el sector rural se requiere también parques, coliseos, centros de salud. Todo. Todo lo que hay en el sector, en el casco urbano, hay que trasladarlo también a los corregimientos. Presidente Mario Andrés Londoño, presidente de la Junta Administradora Local y edil del Corregimiento 1, presidente de Chacua, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, estoy muy bien, muy agradecido por esta invitación, de que nos tengan muy en cuenta al área campesina de nuestra querida municipio de Soacha. Oiga, municipio venga, no, lo llamaría ciudad. Ciudad de Soacha, sí. Venga los dos, ustedes que vienen del sector rural, yo he visto al alcalde, no sé, ustedes me dirán si la cosa es por ahí o no, yo he visto al alcalde de Soacha, Eleazar González, muy comprometido con los campesinos. De hecho, él es campesino, él es de pueblo, yo también soy campesino, eso uno debe sentirse orgulloso de eso, ¿no? Y hasta con Ruana y todo, lo he visto por ahí. ¿Sienten ustedes cercanía del alcalde? Pues apenas va un año de gobierno, ¿no? Pero en cuanto a los anuncios, en cuanto a lo que dijo, ¿cómo lo vieron? Gracias a Dios, esta administración nos hemos sentido muy, pero muy bien respaldados por el señor alcalde, con su gabinete de secretarios también. Sí. Sí, realmente él no lo dice, se siente como en casa cuando visita nuestras veredas, cuando visita nuestros dos corregimientos, entonces se siente en su suite, sí, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, hablemos de anuncios, doña Olga, edil del Corregimiento 1. ¿Cuáles fueron los principales anuncios? Resumámoslo como por temas. Por temas. Que hizo el alcalde, sí. Listo. ¿Cuál cogemos? ¿Por dónde comenzamos? ¿Por las vías, que es como el más fuerte? ¿O? Sí, cojamos el de planeación. Vale, listo, planeación, a ver. Bueno, encuentro planeación, muy noticias muy buenas, porque pues para los dos corregimientos se les asignó de a 400 millones para vías terciarias, ¿sí? Sí. Para nosotros pues eso es una gran noticia, porque pues muchos años que la verdad no teníamos un presupuesto destinado para nuestro corregimiento. Allí quedó ante un acta donde nosotros como Junta Administradora Local le podemos hacer el seguimiento y el control político y que esto se lleve allí a cabo en nuestros corregimientos. Recibimos también la gran noticia donde partir creo que del lunes de la otra semana la alcaldía municipal y nuestros empresarios comienzan el arreglo de la vía principal. Entonces esto fue una gran noticia de alivio para los campesinos de nuestro corregimiento. Oiga, me alegra mucho la vía, la central, la que lo saca uno incluso al otro lado. Hasta Romeral y allá conecta con Pasca y con Cibaté, ¿cierto? Sí, hasta la Y. El anuncio, ¿qué fue? ¿Con empresarios meterle la mano a la vía, mejorarla, sí? Sí, esto es un trabajo que se lleva articulado, es una mesa de trabajo que se lleva con muchos presidentes, o sea, muchos no, con los presidentes del corregimiento 1, estoy hablando en este caso corregimiento 1, sí, ediles, corregidor y parte de comunidad. Aquí estamos involucrados todos, donde tenemos como un permanente y constante, nos estamos reuniendo con ellos, mirando las situaciones de la vía, como se encontraba, y pues que ya estábamos como ya... Ya era hora, ya se estaban alborotando. Sí. Entonces, pues allí se reunió la alcaldía municipal con nuestros industriales legalizados en nuestro corregimiento, donde recibimos la noticia de que, aunque pues ellos en el mes de diciembre, por parte también del compañero Norbey Bello, también edil del corregimiento, se hizo una buena gestión donde las partes más pesaditas que nos dejó el invierno, allí estuvieron ellos presentes. Sí, don Mario, miren, escuchando aquí a doña Olga, ella dice, todos tenemos que comprometernos, ¿no? Así se hacen las cosas, así debe ser, y usted que lidera tanto el tema de la Junta en Chacua como el tema de los ediles en todo el corregimiento, la comunidad, ¿cómo reacciona frente a esas convocatorias cuando tienen que participar justamente para que el trabajo se vea? Claro, es un buen inicio para este periodo que tenemos nosotros como ediles. En el año 2017, esta gran alianza de empresarios o industriales de nuestro corregimiento con la alcaldía municipal, ¿verdad? Teniendo en cuenta que el corregimiento es muy grande, uh-huh, y estamos hablando ahorita de la primera vía que es entrando acá por el lado de Panamá, sí, al llegar a Hungría, y desconociendo un poco que las vías de la vereda de Chacua a conectar con la vereda San Jorge están totalmente destruidas, en un abandono total. Sí. Entonces, creería y pediría el favor a la administración, aprovecho este espacio para decirles que nos tengan un poco más en cuenta, que eso también hace parte del corregimiento y pues que también nosotros aportemos. Por ese lado, pues no tenemos industriales, porque es un centro poblado, y en estos momentos requerimos porque estamos en muy malas condiciones. La vía se arregla más que todo donde hay presencia de los industriales, ¿cierto? Sí. Donde no haya, comienza como a descuidarse. Sí, claro. Eso es cierto. Bueno, pero el anuncio concreto, ¿cuál fue entonces la promesa del alcalde? La promesa del alcalde, pues, por parte de la gobernación de Cundinamarca el año anterior, nos prestaron por 15 días la maquinaria y pues se aprovechó al 100%, okay. ¿Sí? Pero de igual manera, el invierno nos dejó nuevamente destruidas nuestras vías. Sí, eso pasa. Y el señor alcalde quedó comprometido con nosotros que todo iba a ser por parejo. Entonces, okay, que no nos olviden. Ok, perfecto, claro, y tiene que ser así, todo por parejito. Y las, bueno, y eso estamos hablando de la vía central, y las otras, las que entran ya como a las veredas, ¿qué dijo doña Olga? ¿Qué dijo el alcalde? Bueno, aquí fue el tema central en el Consejo de Desarrollo Rural, esa parte, porque pues sabemos que estas son las vías terciarias donde hacen el enlace de nuestros campesinos con sus productos a la vía principal, ¿sí? Entonces es súper importante. Felicitaciones al alcalde, sabiendo que es una persona campesina y sabe las necesidades. De allí es donde surge que se va a destinar un presupuesto únicamente para las vías terciarias. Qué bueno, ¿sí? Qué bueno. Entonces ahí es donde ya iniciamos, creo que la semana entrante, presidente, a reunirnos presidentes, ediles, corregidor y secretaria de planeación para definir cuál es la vía que arranca ya. Ah, pero qué bien, o sea, eso es rápido, eso no es... Ya hay cosas concretas. Ok, pero qué bien porque mire, y es que toca algo esencial y es la facilidad para sacar los productos, teniendo en cuenta que esa es una zona agrícola, se ha venido perdiendo, pero todavía se saca mucha fresita, arveja, ¿qué más cultivan por allá? Papa, mora, tomate de árbol, cebolla, alberja, no. ¿Sabe qué me contó uno de los colegas periodistas que le dieron cubios, ¿no? Ah, sí. Para haber hecho un cocidito. Presidente, ¿cierto? Sí, encantado porque muy pocas las partes donde se da este producto. Sí. De propósito, es muy sabroso. Y sano, mire, en serio. Y es uno de los alimentos más sanos. Ah, sí. Hay gente que no le gusta, no sabe lo que se pierde, ¿no? Sí. Bueno, como aquí nos toca correr, eso en materia de vías, ¿en qué otro tema así fuerte se hicieron anuncios? Educación. ¿En educación qué se anunció? En educación quedó plasmado por parte de los dos, como era parte de los dos corregimientos, que le íbamos a dar un tema fuerte a la institución Eugenio Díaz Castro, uh-huh, ya que el colegio se encuentra en estos momentos, no hay colegio. Los niños están prestando, les están dando sus clases en un colegio que está en alto riesgo. Y, o pues, sea, hay que construir otra sede en el corregimiento 1, sí. Corregimiento 1 requiere, lo hablo especialmente por Chacua, donde estamos mandando 180 niños, ajá, para el colegio del Charquito. Del Charquito. Sí, los cuales en estos momentos no tenemos rutas y ya quedó comprometido los empresarios con el rector, en el cual iban a, o sea, nos iban a apoyar mientras hay una licitación del transporte de las rutas escolares para que nos den el apoyo con los niños. ¿Los estudiantes están yendo desde Chaco hasta el Charquito? Claro. ¿Y sí, no hay servicio de transporte? No hay servicio ahorita de transporte y eso nos tiene. Aparte del servicio de transporte, pues obviamente como el colegio no está en estos momentos en sus buenas, con su buena infraestructura, sí, los niños están estudiando de 7:30 de la mañana a 3 de la tarde que salen, y pues obviamente en esos horarios no consumen nada caliente, no hay alimentos, bueno, calientes, sino estamos nomás al tema de lo que le empacamos nosotros y no tienen dónde empacar, calentar. Sí, pero hubo algunos anuncios concretos. Sí, claro. ¿Cuáles? Sí. ¿Cuáles son? Que el colegio ya por parte, ya está la plata, ya está el dinero. O sea, van a construir un nuevo colegio. Sí, ¿cierto? O sea, lo tumbaron, pero no han iniciado a construirlo. Sí, y el tema de transporte y de los refrigerios. Eso ya quedó plasmado de que la demora de la licitación, que a partir de marzo, confiando en Dios, okay, perfecto, estamos. Es pues, una noticia alentadora para nosotros. Claro, porque eso es cierto, el refrigerio caliente, sobre todo para ellos, ¿cierto? El servicio de transporte. Doña Olga, otro tema de pronto que se haya tocado. Yo sé que se tocaron muchos, pero sí es relevancia. Seguridad. Ese tema de seguridad, el abejeato, entiendo que ha sido como uno de los líos ahí en ese corregimiento. ¿Qué dijo el alcalde y qué compromisos concretos hay de la policía? Bueno, allí en este tema se llegó y se dejó plasmado de que se va a hacer más continuos y involucrar también el ejército, la fiscalía, CTI, porque pues allá le se excusan en una sola persona, tenemos un solo patrullero para los dos corregimientos, no. Entonces pues es pobre, imagínese. Esto y donde se presenta donde se presentan los robos es en la noche, ¿sí? Entonces, pues de allí dijimos que acá en el cruce de la YEP, de donde es la Virgen, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué no se estaciona un CAI donde se haga un control para que allí se controle muchas veces? Ya hemos articulado muchas cosas con la policía de Cibaté y tenemos unos enlaces con eso. Cuando pasa algo, pues para nadie es un secreto que nuestro corregimiento tiene como 4 salidas, una que comunica con Ciudad Bolívar, ¿sí? Otra que comunica con Pasquilla, la que comunica con Chacua y Pablo Neruda, otra que comunica con Cibaté, claro, y la principal que usted sale a Pasca, Colorado y da la vuelta a Cibaté, ¿sí? Mirando esto, ustedes están articulando, está llevando un trabajo con la policía de Cibaté y pues los que nos rodean, pero pues la verdad, sí, este tema queremos que se involucre y es uno de lo que estamos exigiendo del ejército para sus patrullajes permanentes y asimismo hacer la identificación de muchas personas que han llegado a nuestro corregimiento, porque pues nuestro corregimiento es la parte más extensa aquí del municipio, es una parte muy grande donde ha llegado mucha gente y necesitamos, pues por el bien de nosotros también, tener un buen control. Sí, los robos son más que todo al ganado o también a las viviendas, ¿se presentan robos? Pues ahorita nos está presentando un caso muy complejo, ya tenemos un tema para con los industriales que se ha venido presentando, que es la modalidad de que ya están saliendo a robar en moto al corregimiento. Ay, qué tal. ¿Sí? Entonces, ¿a las personas? A las personas. ¿No puede ir por la carretera y lo pueden atracar? Ya están en el trayecto de Panamá a, sí, Fusunga. Ay, están tal, atracando mucho. Entonces, son temas que uno puede cortar y con una buena colaboración. En cuanto a la alcaldía aquí, pues ya el jueves tenemos con Secretaría de Gobierno y Policía una reunión a ver cómo comenzamos a trabajar ese tema que ha sido pues bastante como preocupante para la ciudad, para el corregimiento. En cuanto al hurto de ganado, es muy constante, muy constante, ya vuelvo y le digo, es nuestro corregimiento, pues por cualquier vía usted puede ingresar, entonces esto se presta, ¿sí?, para que claro, la gente robe su ganadito. Entran, ¿sí?, por un lado, salen por otro, y si no hay control en las entradas y salidas, muy complicado. Exacto, sí. Entonces sí necesitamos, y sí recalco nuevamente, que se quede aquí un puesto de policía aquí en la Virgen de Panamá, y que se incluyan también los carabineros en nuestros corregimientos. Okay. Yo creo que es lo más sano que esta policía, que es para el campo, estés en los corregimientos y no estén por aquí parados con los caballos a un lado. Es cierto, es cierto. Presidente, ¿qué se nos queda así? De tanto de que se habló, porque todo el día hablando, imagínense, no lo podemos resumir aquí en 10 minutos. Salud. El tema de salud, por ejemplo, yo creo que con eso terminamos. En salud, ¿qué anuncios se presentaron? Pues estamos a la espera de que nos reactiven nuestro centro de salud. Sí. Ya que... Es una petición que ustedes han hecho, hecho, ¿no? El centro, sí, de salud está bastante abandonado, está solo, está sin servicio, sí, nada. Tenemos, cuando nos enferma una persona tipo 11, 12 de la, de oiga, la noche, dos... Nos demoramos 2 horas para llegar al hospital. De acá. No. ¿Verdad? Oye, y contando cuando conseguimos transporte rápido. Sí. O si no, pues. Bueno, si uno tiene carro, vaya, y si no tiene, ¿qué hace? Exacto. También quedamos. Sí, estamos pendientes de una ambulancia que se ha venido solicitando. Y también se está solicitando por parte de las universidades. Sí. Tenemos un proyecto a ver si nos mandan para que hagan el año rural en nuestro centro de salud. Claro, que y vaya, que estén presentes a nosotros. Por lo menos comunidad, que se presente como los primeros auxilios y esa primera atención, señora. Y también estoy muy agradecido con el señor alcalde, con la administración, porque nos dieron una tarjeta preferencial como campesinos. La tarjeta preferencial campesina, eso prioriza la atención. ¿Cierto? Entonces queremos de que esa tarjeta no sea una sola tarjeta, sino que se le dé el buen uso. ¿Cuándo se la dieron? También se hizo en el evento, y pues obviamente invitamos a las personas que nos quedan pendientes. ¿Ese era el tema, Olguita, o había otro? El de la tarjeta preferencial. Sí, claro. Quiero felicitar al alcalde por tan excelente labor, porque pues muchas personas, y tocando el tema de salud, es muy complejo el transporte, pero el personal acá del hospital no entiende eso con la gente de allá del corregimiento. Entonces ese es el choque que hay en salud. Uh-huh. Por intermedio del comité de Copacos, que se establezca con las diferentes EPS, que se predomine un poquito la gente del campo. No es justo que una persona se venga desde las 6 de la mañana, por X, Y motivo no alcanza su cita, llegan faltando 5 minutos y ya no los atienden. O simplemente los atienden, pero no hay medicamento. Entonces, pues ahí, si no se difícil, muere del estrujón, se muere por falta del medicamento. El estrés, sí. Qué complicado. Bueno, se nos quedan ahí temitas, pero bueno, una última cosita, presidente, señor. También quiero dar un gran saludo al doctor Gonzalo Rodríguez Chía, al director de la CAR, que por medio de la CAR se viene presentando un gran proyecto de plan de vertimiento, saneamiento de plan de manejo y saneamiento de vertimientos en los 2 centros poblados, como es el Charquito y el Chacua. De igual manera, saludo a los 2 corregidores que se están dando... Okay. Al progreso de nuestros corregimientos, están haciendo sus labores como debe ser. Han estado como muy comprometidos, sí, ¿cierto? Señor. Bueno, pues temas se nos quedan, pero mire, venga, invitémoslos más seguido, porque es que el sector rural también es importante, también forma parte de Soacha, estar como pendiente. Además, estos temas hay que hacerle seguimiento, que no se quede solamente los compromisos. Entonces, queremos también, Ángel, el compromiso de en unos 20 días volverlos a traer, a ver qué ha pasado, a ver cómo han avanzado los compromisos, porque es que hay veces también, y no lo digo por el alcalde Eliazar, sino que digamos que los políticos tienen como la costumbre de de hacer promesas. Mire lo que nos dijo el presidente Santos, ¿cierto? Que hasta en un mármol iba a firmar que no nos iba a subir los impuestos, y nos clava esa reforma tributaria, pero los bobos somos nosotros que seguimos creyendo. Exacto. Ahí está. Oiga, le agradezco mucho, Olguita, Edil del Corregimiento 1, muchas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos. Gracias a ustedes, mil bendiciones, y esperamos que ya ahorita en las por ahí a mitad de este mes tenemos que tener ya muchas soluciones, entonces esperamos estar con ustedes aquí compartiéndolas. Claro que sí, así va a ser. El presidente de la JAL, del Corregimiento 1, presidente también de la Junta de Acción Comunal del Chacua, don Mario Andrés Londoño, qué bueno haberlo tenido por acá, de verdad, bienvenido. Muchas gracias por su invitación, esperemos que sea más frecuente. Claro que sí. Créame que hay muchas cosas para trabajar con la administración, ya que está muy comprometida con los dos corregimientos en el área rural y campesina.